Julio, está bien que se ha formado el frente sindical, pero bueno, lo aplaudimos y acompañamos. Hay un llamado por teléfono, así que si se quieren poner los auriculares, vamos a saludar a un oyente, una oyenta. Hola. Hola, buen día. Hola. Elba habla. Hola, Elba. Muy bien. Quería felicitarlos por el programa y por los jubilados que están ahí tocando estos temas que nos tocan a nosotros como jubilados. Ay. Que es muy importante que los jubilados nos juntemos y luchemos por lo que es nuestro. Bueno, yo no he trabajado toda la vida y cómo se llama, pero nunca a mí me aportaron en los servicios domésticos, bueno, pero después en el gobierno de Kirchner, de Cristina, que nos dieron la jubilación y todos los beneficios, contenta y feliz y agradecida al gobierno anterior. Como decía el señor ahí, de la lucha de los jubilados por los medicamentos, por las prótesis, a mí me tocó mucho pelearla. El año pasado, con la enfermedad de mi marido, hasta tuve que ir y hablar con el del PAMI. Y al último me dice, usted tiene que esperar. Le digo, yo no voy a esperar nada. Usted me va a dar la solución de que a mi marido le autorice usted, le digo, el estudio que le tienen que hacer. Dice, bueno, dice, usted venga. No. Me planté ahí y hasta que no me autorizaron, no salí de ahí. Por eso digo que es una lucha, hay que lucharla y pensar en los demás. Por eso les muy agradecida a los señores que están ahí en la mesa por lo que están haciendo por todos nosotros. Y hay que salir a la calle, ¿sí? Hay que salir y demostrar que por más que uno sea viejo, que uno puede. Todo en la vida se puede. Y a las jubilaciones del ama de casa, yo tengo amigas que se jubilaron todas con la jubilación de ama de casa y ahora que no, que esto, que el otro. Y yo cada vez que voy a cobrar, digo gracias Dios y gracias Cristina a vos que dejás ahí en el banco. Mi marido me dice, algún día te van a meter presa. Digo, ¿qué van a meter presa esto? Le digo, por eso hay que lucharla y los felicito de todo corazón. Y les deseo que tengan una feliz fiesta y que Dios los bendiga a todos. Y a la mosquitera, chapó. Sigamos adelante. ¿Cómo es tu nombre? Eva. Eva, sí. Buenos días, te habla Julio Ortiz. Sí, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por todo lo que tus palabras de reconocimiento. Sí. Supuestamente que es así cuando vino Cristina, Néstor, después Cristina. Realmente reivindicó a nosotros los viejos. Y bueno, tenemos que estar agradecidos, pero no tan agradecidos de aquel momento y no tan agradecidos por lo que está pasando ahora, que desgraciadamente nos quedamos quietitos como que dice, y bueno, no creo, por eso también tenemos que empoderarlo a nuestros hijos, diciendo, miren muchachos, a ustedes también les va a pasar. Sí. Así que, bueno, te agradezco mucho por lo que estás comentando. Es lo peor que nos puede haber pasado a los argentinos. Gobierno de ricos para los ricos y a los para ciudadanos. Los ricos, sí, exactamente. Y a veces gobierno para los ricos inútiles también. Sí. Pero no obstante eso, Eva, bueno, recién acá Cicero dio la dirección de la mesa de jubilados y pensionados. Sí. Es un lugar, la verdad, interesante porque es fácil de llegar. Sí. Y bueno, los invitamos a todo Mendoza, a toda la ciudad, a todo el que se arrimen, porque entre todos podemos llegar a hacer algo, porque dicen, total, los jubilados no se mueven. Volveremos y seremos millones. Muy bueno lo suyo, volveremos y seremos millones. Que Dios los bendiga a todos. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias. Gracias, Eva. La escuchábamos a Eva, nos llamaba.